Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Soy Margot y estoy encantada de que estés aquí conmigo. En el capítulo de hoy vamos a sumergirnos en el reciente Campeonato Nacional de Gimnasia Artística 2024. Comentaremos los resultados más destacados y cómo estos van a influir en la selección de nuestros gimnastas para las Olimpiadas de París 2024. No olvides visitar nuestra tienda online porque está especializada en gimnasia artística. Tenemos como novedad unas fantásticas calleras para cualquier aparato. Tienes calleras para asimétricas, para barra fija y para anillas. Y siempre al mejor precio. Echa un vistazo y equípate con lo mejor para tu entrenamiento. artisticaparapadres.com. Empezamos el programa de hoy. Me gusta la gimnasia artística, es mi pasión. Soy padre de gimnastas, les doy motivación. En mi tienda online, productos para ti, especializados para tus hijos. Y sí, voy volando en las barras paralelas. Siento el poder, la fuerza con cada vuelta. Hola, queridos padres y madres de gimnastas. Hoy quiero compartir con vosotros un emocionante y recién acontecimiento en el mundo de la gimnasia artística, que ha sido el Campeonato Nacional de Gimnasia Artística 2024. Sé que muchos habréis estado allí y seguro que tenéis muy buenos recuerdos. Este evento, que siempre atrae a los mejores talentos del país, nos ha dejado momentos inolvidables y ha coronado a nuevos campeones que prometen seguir dejando huella en esta disciplina tan elegante y exigente. Y que es una antesala de las Olimpiadas de París. Vamos a ver, en primer lugar, un resumen del Campeonato Nacional de Gimnasia Artística 2024. Ha sido celebrado en Navarra Arena de Pamplona y ha sido un evento lleno de emoción y talento, marcando la última competición oficial antes de los esperados Juegos Olímpicos de París 2024. El Campeonato de España individual, clubes y autonomías de gimnasia artística masculina y femenina, así como el nacional base en modalidad masculina, se celebró este año en Navarra, en el pabellón Arena, en Pamplona, y fue la última competición oficial a fecha de hoy, que estamos a 27 de junio de 2024, y fue eso, la última competición antes de los Juegos Olímpicos de París 2024. En gimnasia artística masculina destacó Néstor Abad, que se coronó como campeón de España en la categoría de masculina. Su destreza y habilidades impresionaron a todos los presentes, consolidándose como uno de los mejores gimnastas del país. Néstor Abad es un hombre que ya es conocido y respetado en el ámbito de la gimnasia artística española. Se ha coronado una vez más como campeón nacional en nivel 10, en la élite. Su desempeño fue simplemente espectacular, mostrando una vez más por qué es considerado uno de los mejores gimnastas de nuestra era. En suelo, Néstor demostró una increíble combinación de fuerza y control en todos sus movimientos. Su rutina estuvo llena de saltos y giros perfectamente ejecutados, que le valieron una de las puntuaciones más altas del campeonato. Os voy a dejar en la entrada del blog, que podéis acceder a él a través del enlace que voy a dejar en las notas del programa. Ahí vais a tener los 10 primeros resultados que hay, tanto en gimnasia artística masculina como femenina, en élite. Seguimos con Néstor Abad. En anillas, Néstor destacó por su estabilidad y por la fuerza. Cada transición y cada figura fueron realizadas con una precisión impecable que impresionó tanto al público como a los jueces. Barra Fija cerró su actuación y mostró una rutina llena de dificultad y elegancia, culminando con un aterrizaje perfecto que arrancó una ovación de los presentes. En cuanto a salto, también impresionó la capacidad que tiene este gimnasta para ejecutar saltos de alta dificultad con una técnica perfecta. Sus despegues potentes y aterrizajes habituales muestran su gran habilidad y le ayudaron a conseguir una gran puntuación. Néstor Abad San Juan nació el 29 de marzo de 1993 en Alcoy, Alicante, y es un destacado gimnasta español que compite en gimnasia artística. A lo largo de su carrera ha participado ya en 3 Juegos Olímpicos. Y estos son algunos de los hitos que ha conseguido. En los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2010, ganó 3 medallas, incluyendo una plata en barra fija y 2 bronces en anillas y salto de caballo, o sea, en salto. En el Campeonato de España de los años 2015, 2016, 2018, 2019 y 2020, también consiguió medallas de plata, igual que en el 2023. Participó en los Mundiales de 2013. Debutó en el 2013 en el Mundial Absoluto, clasificándose 20º en el concurso general. En el 2015 participó en los Juegos Europeos y quedó 6º en el concurso general individual y 7º en la prueba por equipos. En cuanto a Río de Janeiro, en los Juegos Olímpicos de 2016, quedó 19º en barra fija. Los Juegos del Mediterráneo en 2018 le dieron una medalla de oro por equipos y el bronce en barra fija. En cuanto al Campeonato de Europa de 2018, ese mismo año, quedó de 16 en barra fija y de 6º en el concurso por equipos. En el Mundial de Stuttgart en el 2019 consiguió quedar clasificado para los Juegos Olímpicos de Tokio. Y en los Juegos Olímpicos de Tokio, que fueron en el 2021, consiguió el puesto 12 con el equipo. En el Campeonato Europeo de 2023, el año pasado, quedó en 6º lugar en la prueba por equipos y 13 en el concurso completo, así como quedó de 4º en barra fija. Y ese mismo año, en el 2023, en el Campeonato Mundial, quedó como primer reserva en el concurso completo. En fin, que Néstor Abad es el rey de la gimnasia en España, un atleta resiliente y apasionado, que sigue dejando huella en el mundo de la gimnasia artística. En resumen, os voy a decir cuáles fueron los 10 primeros clasificados en gimnasia artística masculina. De primero, Néstor Abad. De segundo, Joel Plata. De tercero, Nicolau Mir. Después le sigue Daniel Carrión, Unai Baigorri, Tierno Boubacar Diallo, Jan Carreres, Sergio David Kovacs, Marco Antonio Bencomo y Eric Salvador Terres. Estos fueron los primeros clasificados, los 10 primeros. En cuanto a gimnasia artística femenina, en la élite también destaca Ana Pérez, que obtuvo el título de campeona de España en la modalidad femenina. Su gracia y precisión en los ejercicios la destacaron como una atleta excepcional. En barras asimétricas, Ana brilló con una rutina completa y fluida y su habilidad para conectar los movimientos con una precisión milimétrica le aseguró una puntuación muy alta y aplausos de admiración. También en las notas del programa dejaré la clasificación de las 10 primeras gimnastas y podréis ver las puntuaciones por aparato. En cuanto a la barra de equilibrio, Ana combinó elegancia y control, giros y saltos que fueron ejecutados con una confianza y una estabilidad que dejaron al público boquiabierto. La rutina de suelo fue un despliegue de arte y técnica, con una coreografía cautivadora y una ejecución impecable, que logró una de las puntuaciones más altas de la modalidad. Ana Pérez Campos, que nació en el 1997, El 14 de diciembre en Sevilla es una gimnasta española que ya ha dejado una huella imborrable en el mundo de la gimnasia. A los 6 años, Ana ya quedó fascinada al ver a su hermano practicando gimnasia. Decidió que quería volar alto y comenzó su propio viaje en este deporte. Su tenacidad y deseo de competir la llevaron a salir de su ciudad natal a los 16 años, cuando recibió una beca para entrenar en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid. Allí se consolidó como una de las mejores gimnastas a nivel internacional. Los logros más destacados es que Ana ha sido campeona nacional en 4 ocasiones, en el 2015, 2017, 2018 y 2019. En los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016, con apenas 18 años, fue la única española en competir en solitario. Camino a Tokio en 2020, sus actuaciones previas a los Juegos Olímpicos de Tokio la clasificaron tanto en competición individual como por equipos. Y en enero de 2001, lamentablemente sufrió un accidente que la mantuvo alejada de la competición durante 3 años debido a una lesión en los tobillos. A pesar de las dificultades, Ana regresó, se proclamó nuevamente campeona de España y será nuestra representante en los Juegos Olímpicos de París 2024. La historia de Ana Pérez es un ejemplo de perseverancia y pasión por la gimnasia artística. También en la entrada de este podcast que podéis encontrar en mi blog, tenéis otro enlace a un artículo que habla sobre una doble lesión que Ana Pérez pudo superar y que la tuvo parada de la gimnasia artística durante 3 años. Ahora veremos quiénes son las 10 primeras gimnastas que quedaron clasificadas en el Campeonato de España de 2024. Empezamos por Ana Pérez, por Frida Rodríguez Cabo, Alba Petisco, Maya Yacer, Laura Casabuena, Carlota Salas, Irene Ross, Marina Escudero, Paula Raya y Claudia Coronado. Una vez revisado el panorama nacional, vamos a hablar sobre los próximos gimnastas españoles en las próximas Olimpiadas de París. El Campeonato de España de Gimnasia Artística ha sido un preludio perfecto para los Juegos Olímpicos de París, mostrando el talento y la preparación de nuestros gimnastas. Con el apoyo de sus entrenadores, familias y aficionados, están listos para dar lo mejor de sí y representar a España con orgullo en la competencia internacional. Las Olimpiadas de 2024 prometen ser un evento inolvidable. Las gimnastas femeninas que van a representar a España en esta prestigiosa competición son Ana Pérez, que actualmente es la campeona nacional, Cintia Rodríguez, con una gran experiencia y elegancia, es otra de las gimnastas que va a formar parte del equipo olímpico. Es conocida por su precisión y gracia en la barra de equilibrio y en el suelo, y ha sido una constante en la gimnasia artística española y su presencia en los Juegos Olímpicos va a ser un testimonio de su continuo alto rendimiento. Por otro lado, tendremos a Roxana Popa, que regresa a la escena olímpica con una gran expectativa. Tras superar diversas lesiones a lo largo de su carrera, Roxana ha vuelto a su mejor forma, destacando especialmente en barras asimétricas y en suelo. Su capacidad para ejecutar rutinas de alta dificultad con una gran técnica será crucial para el equipo español. También estará Alba Petisco. Es la joven promesa que también se une al equipo olímpico. Con una impresionante actuación en las competiciones nacionales e internacionales recientes, Alba ha mostrado su potencial en todas las modalidades. Su versatilidad y talento la convierten en una pieza clave para el equipo. Laura Verdejo. Esta gimnasta completa el equipo con su sólida actuación en las diferentes disciplinas. Su consistencia y técnica en la barra de equilibrio y el suelo la hacen una competidora formidable. Laura ha trabajado arduamente para asegurar su lugar en el equipo y está lista para brillar en París 2024. En definitiva, el equipo de gimnasia artística femenina española para las Olimpiadas de 2024 combina experiencia, juventud y un inmenso talento. Cada una de estas gimnastas ha demostrado su capacidad para competir al más alto nivel y están preparadas para dejar su huella en París. Con el apoyo de sus entrenadores, familias y aficionados, estas gimnastas están dispuestas a representar a España con orgullo y aspirar a conseguir grandes resultados. Seguiremos de cerca sus actuaciones y les deseamos, por supuesto, todo el éxito en los Juegos Olímpicos. En cuanto a los representantes de la gimnasia artística masculina española en París, destacamos a Néstor Abad, a Ray Zapata, que es otro de los pilares del equipo español. Es conocido por su potencia y precisión en salto, y Ray ha ganado medallas en numerosos campeonatos internacionales, incluyendo el campeonato europeo y mundial. Su consistencia y experiencia serán fundamentales para el éxito del equipo en París. Joel Plata aporta su versatilidad y destreza a la selección española. Su especialidad es la barra física y el potro con arcos. Joel ha demostrado ser un competidor sólido y confiable en muchas competiciones de alto nivel y su participación será crucial para las aspiraciones del equipo en las Olimpiadas. También contaremos con Tierno Diallo, una joven promesa que ha emergido como una fuerza en ascenso en la gimnasia artística española, con habilidades impresionantes en el suelo y en paralelas. Tierno aporta frescura y potencial al equipo, prometiendo emocionantes actuaciones en París. Y como quinto participante tendremos a Nicolau Mir, que completa el equipo con sus grandes saltos. Su técnica refinada y su capacidad para manejar la precisión en las competiciones importantes lo convierten en un activo valioso para la selección. Estos gimnastas representan con orgullo a España y están buscando alcanzar nuevos logros y llevar el nombre de nuestro país a lo más alto del podio. Su dedicación y determinación son inspiración para todos los aficionados a la gimnasia artística en España y en todo el mundo. Y por supuesto, animaremos en todas sus competiciones. En cuanto a los gimnastas mundiales que van a representar la gimnasia artística en las Olimpiadas, podemos mencionar en gimnasia artística femenina a Simone Biles, por supuesto, de Estados Unidos, que es la legendaria ganadora de múltiples medallas olímpicas y va a competir nuevamente ofreciendo un espectáculo de fuerza y técnica inigualables. También estará Sunisa Lee, también es procedente de Estados Unidos y fue campeona olímpica del All Around de Tokio 2020. Sunisa Lee es conocida por su elegancia y precisión, siendo una de las principales contendientes en París. La representante de Brasil, Rebeca Andrade, es medallista en Tokio 2020 y va a buscar añadir más logros a su carrera con su poderosa ejecución y elegancia en los aparatos. Y como representante de Rusia estará Angelina Melnikova, que es líder del equipo ruso y es una competidora muy completa, con una impresionante colección de medallas en campeonatos mundiales y europeos. En cuanto a la gimnasia artística masculina, los representantes del mundo que tendremos presentes en los Juegos Olímpicos de París serán Nikita Nagorny de Rusia, que es una figura dominante en la gimnasia artística mundial y es conocido por su fuerza y la técnica en barra fija y en suelo. Ha ganado múltiples medallas en los campeonatos mundiales y europeos y es el actual campeón olímpico del All Around y su presencia en París promete ser impresionante. Contaremos con Xiao Ruoten de China, que es una estrella en ascenso en la gimnasia artística china. Está especializado en el potro con arcos y en suelo. Xiao ha demostrado una habilidad excepcional en eventos internacionales y ha sido ganador de múltiples medallas en campeonatos mundiales. Será un contendiente muy fuerte en todas las disciplinas en París. De Japón tendremos a Daiki Hashimoto, que es otro nombre a tener en cuenta en las Olimpiadas 24. Con su estilo elegante y técnico, Hashimoto es un especialista en barra fija y en salto. Ha impresionado con su consistencia y habilidad en competiciones importantes, incluyendo los campeonatos mundiales y los Juegos Olímpicos. Contamos con otro representante de China que se llama Sun Wei, que es conocido sobre todo por su destreza en barra fija y como parte del equipo chino ha contribuido a numerosos títulos por equipos y medallas individuales en campeonatos internacionales. Maneja con precisión las rutinas más complejas y lo convierte en un competidor formidable en París. Procedente de Israel estará Artem Dolgopiat. Es una figura muy destacada en la gimnasia artística israelí y está especializado sobre todo en salto. Dolgopiat ganó la medalla de oro en esta disciplina ya en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020 y su habilidad técnica y la capacidad para ejecutar a la perfección las rutinas más difíciles lo convierten en un favorito para ganar medallas en París. Estos gimnastas, entre muchos otros, prometen ofrecer actuaciones emocionantes y de alto nivel en las Olimpiadas de París 2024. Su dedicación y habilidades representan lo mejor de la gimnasia artística mundial y van a inspirar a aficionados de todo el mundo con cada rutina y salto. Por eso os animo a que no os perdáis los Juegos Olímpicos de París de este año. Te invito a visitar mi blog artisticaparapadres.com, donde tienes un montón de artículos sobre gimnasia artística con los audios correspondientes para que puedas aprender mucho más de la gimnasia artística y que disfrutes mucho más las competiciones de tus hijos. Recuerda que tenemos una tienda especializada en gimnasia artística con materiales especiales para gimnasia artística. Así que visita artisticaparapadres.com y te esperamos en el próximo programa. Me gusta la gimnasia artística, es mi pasión.